Hola, les doy la más cordial bienvenida al curso de física moderna. Este es un curso bastante entretenido en el que he procurado tu aprendizaje de un modo altamente intuitivo. Pienso que interiorizar el conocimiento es construirlo o reconstruirlo. También formularlo o reformularlo, cabal y sistemáticamente mediante relaciones causa-efecto, de modo que todo quede claramente justificado y sin dejar ningún cabo suelto. Por otra parte, también aprender física no solo es comprender bien sus conceptos, sino resolver problemas y aplicaciones para medir nuestras habilidades desarrolladas a lo largo del curso. Mi nombre es José Aníbal Cruz, seré quien lleve adelante la tutoría de este curso. Dadas las características del mismo y la metodología con la que este fue diseñado, que es la metodología PASIE, será subdividido en tres secciones o bloques principales, cada uno con su respectiva duración. En cada bloque encontrarás instrucciones precisas para trabajar individual y grupalmente, según sea el caso. Gracias por tu atención.